Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes de miércoles 27 de diciembre de 2017 a las 8 de la tarde en el 101.8 de la FM en Radio Topo, Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista. ¡Qué emoción, que es el último programa del año! Ya sabéis, más cosas en asi-asi.org o en el podcast de Radio Topo a partir de mañana. Y lo dicho, qué emoción, que es el último programa del año. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿El último? Como dirían aquí los amigos, le dernier. Le dernier. Hay que no te, ¿cómo puede ser? Esto es intolerable, que no te escucho. A ver, ese micro, ¿no te lo vayas a tener que cambiar? No sé. Sí, pues sí, te lo vas a tener que cambiar, yo creo. Sí, no sé. A ti, compañeros. Hola. Bueno, a ti mucho. A mi muerte. Como un cobete. Pero a ver qué pasa por ahí. No está, no lo tiene enchufado. Bueno, vamos a subsanar este error en un momento. Gracias al cambio de micro, la sintonía ha sonado más que nunca en este último programa del año. Venga, vamos a contar de qué va la cosa hoy, por favor. Pues hoy vamos a hablar de lo que hablamos todos los años en el último programa del año de nuestro país vecino. Bueno, uno de los países vecinos, que antes teníamos dos, ahora tenemos fronterizos. Ahora tenemos, bueno, ¿cuántos tenemos en total? Vecinos. Más que vecinos, o sea, fronterizos. ¿Cuántos Portugal, tendremos en total? Cataluña. Es que allí. Bueno, tenemos mucho. Hoy tenemos el extranjero. Vamos a conseguir tener el extranjero más grande de todos. Que haya más extranjero que patria. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues hoy hablaremos con. Hoy hablaremos de Francia, de Manolito Macron, ¿no? Sí, nuestro querido presidente. Y tenemos como invitado a Jeremy, que viene todos los años. Sí, invitado permanente. Invitado permanente a finales de año, Jeremy de Solidaire, de Alternativa Libertaria. Y tenemos otro invitado que no sé si le parecerá bien, pero vamos, ha venido hoy pensando que íbamos a hablar de la Navidad, pero es que no vamos a hablar de la Navidad, espero que no le importe, padre. ¿Por qué ha nacido el niño Dios? ¿Por qué ha nacido el niño Dios? Y hoy desde el principio. Yo también estoy un poco emocionado. Bueno, pero ¿no le importa que hablemos de Francia? Aunque no hablemos del niño Dios. No, bueno, yo me gestiono la sorpresa. También alguna pregunta tengo, algún misterio tengo yo. Aunque, sobre... para dar un poco la razón a nuestro compañero cura, el presidente Manolito Macron se puede un poco comparar con Dios, porque de una cierta manera se siente tan fuerte, tan seguro de él mismo que, vale. ¿Qué manera de empezar? Vale. Ay, ay, ay, ay, ay. Ya empieza el debate, ¿no? Sí. No la has sentado bien, ¿o qué? Menudo símil. No, menudo símil para empezar. Pero son maneras de hablar, padre. Claro, claro. Y de maneras de hablar está hecha la historia. Y mira luego lo que pasa. ¿No le parece bien cómo va la historia, o qué? A mí cómo iba así. Bueno, y sobre Francia es una de las cosas que tengo que preguntar, pero ya aprovecharé más tarde. Ah, bueno. Entonces se incorpora, no se va, ¿no? Porque no quiero hacer eso que llaman ahora spoiler. No, yo me quedo. Bueno, tendremos que decirte, Jeremy, que el padre Nandos a veces, de vez en cuando, pues viene al programa, lo llamamos y tal, pero yo creo que es que esta vez nos hemos equivocado de día. Pero bueno, da igual. Si a él le parece bien estar, pues listo. No, engañado, me siento ahora, no me voy a ir. No, pero no. Yo vengo aquí a hablar de las cuestiones de las que soy experto. Bueno, pues claro, por eso lo llamamos, para que diga usted lo que tenga que decir en sus cosas. Le dejaré hueco para que hable el compañero cura, porque estoy muy respetuoso de... A ver, aquí vamos a tener un problema. Me voy a tener que acostumbrar a lo de compañero cura, me voy a tener que acostumbrar. Y es que como es francés, sí. no sabe cómo se dice. No, entonces... Todos los curas son compañeros y compañeras. Vale. Pero porque aquí normal es padre, pero usted sí. Si quiere... A usted no le importa, no se ofende si le llama compañero cura. Tiene usted que aprenderme las buenas maneras del Estado español. En relación con el respecto de la jerarquía eclesiástica, vale. Yo pensaba que tenía callo, que había hecho callo ya aquí en Radio Topo, y ahora me viene una novedad. Bueno, a ver cómo lo llevamos. Bueno, si no se ofende, pues lo dejamos. Hablamos de qué es lo que está pasando en Francia, y si usted oye compañero cura, pues no pasa nada. ¿No? Venga, pues. Ahora, nos quedamos el año pasado... Ah, mire, le han puesto un villancico. Gracias. Se me ha helado la sangre, pero usted, bien, en su honor será todo. Que digo que el año pasado, en el programa del año pasado, aún no teníamos a Macron. Vale. Aún no teníamos a Macron. ¿Estamos hablando en dialecto ahora? Ya. ¿Eh? No estamos hablando en dialecto ahora. ¿En qué dialecto? En directo. En directo, sí, estamos en directo todo el rato. Pero hay la música. Que... La música es que se la han puesto para hacerle así que se sienta mejor al padre Nando. Ah, vale. El compañero... Para que se relaja un poco. Dani, vale. Se la has puesto para esto, ¿no? Esa era la idea. Lo que pasa es que, bueno, es una recomendación de Jeremy. Yo no sé si le va a gustar al padre o no, pero bueno, eso para más tarde. Esto es un lío. Lo que te estaba diciendo. Por ir avanzando, porque si no con las tontadas y luego se nos hace las horas. Vale. Que el año pasado cuando viniste todavía no teníamos a Macron. No. Sí, lo teníamos ya porque era ministro del gobierno de Hollande, pero no era el santo Macron. Exactamente, presidente de la República Francesa, ¿no? ¿Sabe, padre? Que es una república Francia, ¿no? Que eso... No se me ofenda, que ya sé que lo sabe. Pero ahí, claro, es una de las cosas que tenemos aquí, que esto es una república y además parece ser que laica, bastante laica. Sí. Le hacemos? Sí, saberlo lo sé, pero me estoy aguantando. Yo quiero que desarrolléis y luego poder preguntar. Ah, vale. Las dudas las tengo. Bueno, pues ya seguiremos. Que la fe no lo puede todo. Bueno, pues... ¿qué diferencia hay? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la especie de cosa milagrosa esta? Que de repente un ministro del Partido Socialista sí. Funda un En Marche. Ahora hablaremos a ver si lo podemos comparar con algo aquí. Y de repente, gran sorpresa, en mayo, ¿no? Sí. Sube a la presidencia de la República. Sí, sí. Manolito Macron. Vale. Ya una pequeña precisión. Emmanuel Macron pertenecía como ministro de la Economía al gobierno de Hollande ¿sí? sin ser miembro del Partido Socialista. Ah, vale, estaba era, como independiente. Era la idea de Hollande era de abrir sus ministerios su gobierno a gente que no era miembro del Partido Socialista. Y Macron venía de ex nihilo, era un desconocido hasta ahora del mundo político francés. Su currículum era más relacionado con el mundo de los bancos, como alto cuadro de bancos, en particular el banco Rothschild, que es uno de los bancos más famosos del espectro bancario francés. Y ha llegado este hombre nuevo que se proponía de hacer una política nueva y una manera de hacer la política de manera también virgen de todo pasado político en cualquier partido francés. Y justo poco antes de las elecciones, el Macron se ha desolidarizado del gobierno Hollande, diciendo, vale, se acercan las elecciones, yo me salgo del gobierno, demito del gobierno y voy a seguir mi camino solo. Y poco después anuncia su candidatura y la creación de un nuevo partido que se llama La República en Marcha. ¿Eh? ¿Eso tiene algo que ver con el marchón de la Marsellesa o no? No, sí, puede ser, ¿no? Una indirecta con... era una manera muy comercial de decir de una cierta forma que los otros partidos proponían nada de cambio, mientras que él proponía una Francia en marcha, yendo adelante y mirando el futuro adelante. Y Emmanuel Macron, a partir de una base política que era nula al principio, ha agrupado alrededor de él un equipo para hacer la campaña electoral que se ha puesto más y más numerosa, con gente nueva que venía de ningún partido político. Ajá. Y poco a poco, en los sondeos, se ha visto que la candidatura de Macron empezaba a tener bastante importancia. Entonces, lo que se ha producido es que ha comido en los platos de los dos grandes partidos franceses, a su derecha el partido de Sarkozy, los republicanos, gente de los republicanos se han ido de los republicanos para juntarse a la candidatura de Macron, y del lado del Partido Socialista también toda la tendencia, la más de derecha, la más liberal del Partido Socialista, se ha dejado el Partido Socialista y se ha ido con Macron. Además que, pequeña paréntesis, para la candidatura del candidato socialista, como el Hollande, que era algo totalmente excepcional. Hollande, como presidente, había, antes de las elecciones, ya renunciado a presentarse de nuevo. ¿Sí? Lo que era totalmente un caso único, porque habitualmente los presidentes, de manera sistemática, se representan como candidatos de su partido a las próximas elecciones. Y el Hollande estaba tan quemado que ha dicho... Y además sabía que iba a perder seguramente con su partido si se presentaba. Sí. Bien, entonces hubo como una lucha de los jefes dentro del Partido Socialista para saber quién sería el futuro candidato. Y hubo elecciones dentro del Partido Socialista y el que fue elegido era el representante de la más de izquierda del Partido Socialista. Entonces, toda la rama, la más liberal, se ha ido del Partido Socialista diciendo no vamos a hacer campaña electoral para el Partido Socialista porque el representante del Partido Socialista no es nuestro candidato. Entonces, que además tuvieron muy malos resultados, ¿no?, en las elecciones. Se ha comido un bufetón el Partido Socialista que era histórico porque no ha superado los 5%, lo que fue totalmente histórico de tener un nivel de votos tan bajo. Y el Macron, entonces, poco a poco dentro de la campaña parecía como una especie de nuevo hombre político, un nuevo modelo de hombre político virgen de todo pasado. Virgen, perdón, que no. Santo virgen, no, lo siento. Yo estoy tomando notas. Lo siento. Perdón. Lo siento. No, había olvidado que estaba usted aquí con nosotros. Que a mí me resulta un poco complicado y a nivel intelectual de asumir que tengo alrededor de mi mesa de debate ahora en la radio. Un cura que, vale, aunque soy para el debate contradictorio, vale, me resulta un poco complicado. Entonces, había olvidado la presencia. No, pero no te cortes, no. Líbreme Dios de interrumpir sin... No, pero yo estoy tomando notas y luego tú sigue, hijo mío, que luego yo... Va a matarme. Voy a tratar de hacer una síntesis. Y entonces, vale... lo que es importante de entender es que de nuestro punto de vista como militante sindicalista de lucha aquí en Francia, es que para nosotros Macron hoy es el presidente francés, pero tiene una forma de ilegitimidad al principio de su elección como presidente. Porque, como lo sabéis, en Francia la extrema derecha tiene mucho peso y en estas elecciones, con toda la empresa de limpieza del partido fascista, el Frente Nacional, de Marine Le Pen, Marine Le Pen tenía muchas oportunidades en esta selección de ser elegida. Entonces, cuando al segundo turno el Partido Socialista ha sido totalmente derrotado, los republicanos, el segundo partido, el equivalente del PP aquí, ha sido totalmente derrotado también, que al final hemos tenido la sorpresa de tener al segundo turno un enfrentamiento entre el partido de Macron, La República En Marche, y del otro, en el otro mano, el Frente Nacional. Mucha gente ha votado a Macron, no por su programa, el contenido de su programa, que era un programa muy liberal y muy antisocial, pero la gente ha votado antes de todo para Macron, para hacer como una barrera a la posibilidad de Marine Le Pen de llegar al poder. Y entonces, si 80% de la población francesa que vota ha votado en favor de Macron, no era un voto en favor de Macron, era un rechazo, a Marine, un rechazo Le Pen, ¿no? A Marine Le Pen más que un voto en favor de Macron. Claro. Y la sorpresa, la mala sorpresa para nosotros, fue que después de las elecciones presidenciales hubo las elecciones de los Cortes, y las elecciones de los Cortes ha seguido el bajón de los partidos, y ahora tenemos lo que es también totalmente excepcional y que es preocupante: mayoría presidencial Macron, y al nivel de los Cortes una mayoría pero muy muy muy importante del partido de Macron, que tiene un número de diputados que La República En Marche no tiene que buscar, como antes, alianzas con otros partidos para hacer votar. Unas mayorías cómodas, sí, y holgadas. Macron para decide Macron, o un diputado del partido de Macron propone una ley, sabe perfectamente que sin duda será votada en favor su ley, porque tienen un peso suficiente el partido de Macron en los Cortes para hacer pasar todas las leyes que quieren. Entonces, eso es preocupante, porque al nivel del debate democrático y al nivel de los proyectos de leyes, no hay más debates en los Cortes, aunque ya como militante libertario dudo de la capacidad de debatir. De la Asamblea, sí, y de la Asamblea Nacional, pero, se entiende. Sí, pero hay como una forma de dictadura limpia que se ha instalado, y el Macron, cuando comparaba de manera muy un poco con provocación, Macron con Dios, y sé que sí, sé que vos provocó escalofríos diciendo eso, es que hay como al nivel, y lo hablaremos luego, al nivel estatal de su política, y al nivel internacional hay como una forma vale, el Macron es seguro del mismo, pero es muy presumido, porque sabe que... Pero muchísimo, ¿no? Pero muchísimo, se le nota además. Para daros hacer una pequeña paréntesis, soy militante de una organización libertaria que se llama Alternative Libertaire. Y la primera página de nuestro periódico después de la elección de Macron enseñaba una foto de Macron con una sonrisa muy grande y con sus dientes blancos de guapo, y poníamos como texto: vamos a borrar esta sonrisa. Sí. Vale, era un poco optimista como muy slogan, optimista, porque eso no, porque hasta ahora no hemos llegado a borrarle, a bajarle su sonrisa, porque que sea a nivel estatal o a nivel internacional se toma por intocable, sí, iba a decir una palabra. Como Dios. Otra. Sí. Divino, se cree divino, sí. Se cree divino, ¿no? Sí. Pero entonces, Macron es... Santo Macron. San Emanuel. A ver, aquí hay dos dimensiones. La teológica, que es que ya estoy acostumbrado yo, porque ya he dicho que tenía callo. En Radio Topo es el objeto de la coña marinera. Y luego la de verdad, que sería la que responde a las metáforas estas que has estado haciendo. A ver, yo, para si se lo tuviera que explicar a mis feligreses, y en un poco en el tono vuestro de la línea editorial de este programa, diría: a ver, por lo que he entendido, a Macron, todo dado, por supuesto, que claro, como tenéis ¿Qué lleváis? ¿Como dos siglos ahí viviendo en pecado como Estado-nación? Esto lo dice por la laicidad. Claro, claro. O sea, bueno, aunque bueno, pero yo desarrollo. Sí, lo he entendido. A Macron lo concibe, que me ha gustado mucho eso, el de ex nihilo. Eso sí me ha gustado. Por eso te perdono lo de la metáfora de Dios. Ex nihilo. A Macron lo concibe. ¿Qué ex nihilo? Pues claro, pues de sin pecado concebido. No, lo concibe sin pecado. El Partido Socialista es fecundado por el Espíritu Santo financiero en tanto en cuanto niño Dios que nace a la escena política. Entonces, ¿el padre cuál es? Sarkozy, se podría decir. Porque yo necesito razonar en términos de en términos trilógicos, en términos triangulares. Yo como en el fútbol, triangulando. El padre, el hijo y el Espíritu Santo. ¿Me explico o no? Sí. Bien, entonces, como niño Dios, luego ya. Ah, bueno, que también está que Hollande le amuebla el portal de Belén. Eso también lo has explicado. Y entonces llega y forma un equipo al que se va sumando una nueva comunidad de feligreses. Entiendo yo que por una nueva ecumene europea, porque ahí tiene un papel. Porque Macron pues, no para de salir rodeado de otros santos europeos de significante relevancia. ¿Me explico? Por ejemplo. Mis dos preguntas son, entonces me queda el padre. El padre es la derecha francesa, republicana y aparentemente laica. Porque laico, pero menudo tinglao tenéis también. Es como una especie de chiringuito alternativo el que tenéis ahí, que ya me lo explicaréis. ¿Pero qué dice de chiringuito usted, de chiringuito alternativo? ¿Qué es eso? Pues estoy en Radio Topo. Pues chiringuito alternativo es despectivo. Es despectivo. Una cosa es la comunidad de feligreses y otra cosa es estos inventos del chiringuito. Claro, modernos y sacrílegos en todo caso, pero que reproducen también los principios elementales de la comunidad cristiana que me hacen dudar. Bueno, vamos. Me hacen dudar o por lo menos valorar en su justa medida la inteligencia del enemigo. Suponiendo que sea enemigo. Pues es que no, es que ahora sí que me está extrañando que hable usted del enemigo. ¿El enemigo? O somos todos hermanos o no somos todos hermanos. Usted se me va aclarando, pues porque nos da una de cal y otra de arena. Pues ahí está la duda a resolver. Pues ahí está la duda a resolver. Bueno, todos hermanos, pero puede haber hermanos inferiores. Que lo sabía de toda la vida. Bueno, inferiores, querrá decir en proceso de ser hermanos, querrá decir en proceso. De humanizarse, semi-humanos. ¿Cómo crees que le llame? Estoy hablando en boca de la historia de la doctrina. Vale, bien. Bueno, lo que quiera. Entonces, yo lo que tengo que saber es si tengo que tratar a los franceses como a los indios de hace 5 siglos o los tengo que tratar como hermanos. Como hermanos, yo pienso más como hermanos, porque yo pienso que como cura tendría usted que ser bastante securizado con el perfil de un Macron, porque un Macron retoma posturas que recuerdan a los reyes de Francia, de antes de la Revolución Francesa. Cuya legitimidad, que también has mencionado el problema, les venía de la única fuente legítima de la legitimidad. Claro. Que le hemos, vale. Les hemos cortado la cabeza. Entiendo, claro. Pues que es monárquico, sí. Padre. Sí. Y pequeña paréntesis para... Bueno, nos dice. Para securizar... Estricto sensu. Para securizar, para dar un poco de optimismo al cura, a nuestro amigo cura. Compañero, ahora ya somos mejor, amigos, vamos muy bien. Compañero, no sé amigo, si vamos mejor o peor. El Macron había sido muy criticado, por ejemplo, cuando fue elegido, y que como siempre cuando hay un nuevo presidente elegido, hay una gran ceremonia, lo ha hecho al Campo de Marzo, en París. El Campo de Marzo, mientras que antes los presidentes lo hacían más a la Plaza de la República. Era un cambio muy simbólico y al nivel de la del escenario y de las luces y de todo lo que rodeaba al Macron en el medio del escenario, ¿sí? se había dicho, muchos periodistas hablaban y criticaban el hecho que parecía muy en postura de Luis XIV, rey sol, más que en postura de un presidente de República. Y a otro nivel también, se puede decir que Macron está en la línea una línea muy cerca al final del proyecto de la Iglesia francesa, de la alta jerarquía y la historia misma de la Iglesia francesa, es a nivel de su concepción de la relación que tiene que tener Francia con sus antiguas colonias. Hace como poco, el gran padre blanco, hace, ¿no? Exactamente. Hace poco hubo una conferencia, como hay regularmente, y además al principio de la presidencia del nuevo presidente, siempre hay una grande cumbre franco-africana. Sí. Y hubo hace 2 meses una cumbre en Ouagadougou, donde el presidente francés se presentaba frente a todos los jefes de Estado de las ex colonias francesas de África de Norte y del Oeste. Y en el tono del discurso de Macron, más que en la boca de Hollande, por ejemplo, no quiero defender a Hollande, pero hay que reconocer que hay una diferencia a este nivel, el tono del Macron tomaba el tono gaullista de Charles de Gaulle, que es el símbolo mismo de la relación de Gran Hermano, la antigua puissance, poder colonial, con sus ex-colonias, y Macron está retomando y rehaciendo vivir el proyecto de Gaulle de lo que se llama en francés la France-Afrique. Hay una expresión, una palabra única que hace la contracción entre Francia y África y que pone en la misma palabra los dos, ¿no? Y esta expresión de France-Afrique, uh-huh, es muy simbólica de los enlaces históricos entre Francia y África, uh-huh, y el hecho que Francia sigue a nivel militar como a nivel diplomático como a nivel económico a dominar sus ex-colonias. Y más allá incluso, sí, ¿no? De África, porque el protagonismo que ha tenido, por ejemplo, con toda la historia de Hariri, del libanés, sí, sí, de sí, los sí, negocios, sí, él como negociando con Arabia Saudí, aunque luego sí, le dio por saco, sí, y sí, todas sí, esas sí, historias. Sí, pues sí, sí, está tomando. Ha ido también a su, sí, a su ex-colonia, sí, y sí, a decir, espera que voy. Sí, ¿no? y al mismo tiempo, vale, estamos hablando del tema más internacional, pero al mismo tiempo, el Macron disfruta del hueco que le deja el payaso de Estados Unidos, el Trump, que es tan, que hace tan, tan malas bromas de mal gusto las unas después de las otras, que el Macron aparece a los ojos de muchos jefes de Estado como un ser inteligente llovido del cielo. Sí, sí, ¿sí? Exactamente, ¿no? Exactamente. Pues no deja de suponerme todo esto que me acabáis de explicar cierto alivio y bendito sosiego en la medida que, me voy a explicar, puede llegar a suponer un, claro, algunos le llaman retroceso, pero es una vuelta de la noción de democratización a la de civilización, al verbo civilizar, que siempre es bueno, nunca es tarde para volver a los orígenes certeros. Entonces, con un poco de suerte, dado ese paso, podremos continuar el siguiente de civilización a evangelización y volver al principio, y entonces así nosotros, nuestros hermanos franceses vuelven a levantar cabeza. ¿Me he explicado? Pero la cosa iba de evangelizar, luego civilizar, luego democratizar. Dejémonos de obleas. Dejémonos de obleas. Macron, en ese sentido, no va mal. Pero cómo no va. Pero vamos a ver, ¿cómo va a evangelizar en África o por ejemplo, en Oriente Próximo? Como, ¿qué? A ver, tiene que ser realista usted. Yo no pierdo la esperanza. La comunidad, bueno, más católica que cristiana, mi comunidad no pierde la esperanza y persistiremos en ello. Lo siento, acabo de darme cuenta, escuchando a usted, porque les escucho con mucha atención, que en el fondo sigue la música de Navidad y gracias. La música que nos recuerda porque estamos aquí. ¿Por qué ha nacido el niño Dios? Sí. Y volviendo. Otra vez. Y volviendo, y así cierro mi síntesis, porque así me aclaro. Y ustedes querrán seguir hablando de política. Política mundana, claro, no la importante, que es la que, si a mí me dejaran desarrollar los temas, pues enriquecería el programa. Da igual. La cuestión es, al niño Dios Macron, ¿lo concibe sin pecado El Partido Socialista. Fecundado por el Espíritu Santo, es financiero. Uno, su padre es la derecha francesa, léase Sarkozy. Dos, y aquí tenemos ya padre, hijo y Espíritu Santo cerrado. Satanás, en el papel de Satán, la ultraderecha. Sí, sí. Le Pen, sí. En el papel cohesionador de Satán, sí. del ángel caído, Le Pen. Sí. Vale, pues continúen. Pero por mi parte, no, pero... este punto está aclarado. Sí, sí, sí, pero muy bien como análisis, porque... va por ahí, va sí. por ahí. No, pero... Y ahora hacer comunidad, y ahora hacer comunidad. No, que hubiera, esto no es cuestión de dos días. No hubiera hecho este paralelo teológico, pero... Para eso estoy yo. El Macron está entre dos aguas, efectivamente, como proyecto, en su proyecto político... se dice de ni derecha ni izquierda, y al mismo tiempo toma lo peor de cada uno, y se puede decir que está a la cruce de distintas ramas políticas, efectivamente. Ni derecha ni izquierda, eso es... Sí, pero... No, pero... Eso al principio era una pena y a mí me desasosegaba. Sí, pero... Pero aquí cada vez suena más y al final no me está sonando mal a mí. Sí, pero... Ay, no le suena mal. No, a mí no. Bueno, ¿qué os parece, chicos, si paramos un momento, que estamos como a mitad de programa? Vale, vale, para poner un poco de punk, ¿no? ¿Le gusta? El punk, ¿le gusta el punk, padre? Lleva una cresta rosa, usted. A mí, ¿no? Lo que más me ha gustado, el programa de hoy es el que más me está gustando. Ah, sí. En música de fondo, sí. Ah, bueno, pues déjenos, compañero Daniel, con al mando... Con Dani, ¿tienes algo para poner? Ponerle. A ver si le gusta esta. A ver si le gusta. Venga, vamos allí. Santa Claus goes straight to the ghetto. Hitch up your reindeer. Go straight to the ghetto. Santa Claus. Go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Leave a toy for Johnny. Leave a doll for Mary. Leave something pretty for Donnie. And don't forget about Gary. Santa Claus. Go straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. Go straight to the ghetto. You know that I know what you will see, 'cause that was once me. Hit it, hit it. You'll see mothers and soul brothers. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, oh Lord, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Fill every stocking you find. You know that they need you so. I'm begging you, Santa Claus. Go straight to the ghetto. If anyone wanna know, tell them Hank Ballard told so. Santa Claus, go straight to the ghetto. Never thought I'd realize I'd be singing a song with water in my eyes. Santa Claus, go straight to the ghetto. Leave nothing for me. I've had my chance, you see. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, that soul brother needs so. Santa Claus, tell him James Brown sent you. Bueno, pues volvemos. Vamos a meternos, si os parece, en otro punto, si le parece a usted también. Vamos a ver en qué ya hemos hablado, de qué tipo es, de si es un presidente que se puede considerar legítimo, que claro que sí, por según las normas de y todo eso y la situación y tal. Hablemos de la política social de Macron. A ver, ¿ha habido cambios sustanciales? ¿Los estáis notando? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Más que hablar de política social de Macron, se tendría que hablar más de política antisocial. Antisocial, bueno. Y a este nivel, decir que hay un cambio real, hasta ahora no hay un cambio real. Porque al final sigue su proyecto antisocial, sigue el proyecto del gobierno Sarkozy y del gobierno Hollande. Entonces hay una continuidad. Una continuidad. Lo que pasa, ¿pero hay cosas más descaradas? Sí, pero justamente del Estado social francés, de lo que llamamos en Francia les acquis sociaux, los derechos sociales. Las conquistas sociales. Yo le he dicho los años de antes, pero para entender la especificidad francesa es que hay que entender que para mucha gente afuera del rollo militante, los derechos sociales, que sea las vacaciones pagadas por el patrón, que sea la seguridad social, que sea los derechos dentro de las empresas, son en la inconsciencia colectiva francesa, son derechos conquistados por la clase obrera, y por muy peleados, sus luchas, claro. Peleados y conquistados gracias a movimientos de huelga fuerte que han impuesto a los gobiernos y a la patronal derechos para los trabajadores. Y el proyecto que tienen todos los gobiernos desde hace 20 años es romper con este estado social y comer poco a poco los derechos sociales. Bueno, eso estamos en las mismas. Lo que pasa con el Macron es que quiere ir aún más adelante de esta lo que llama el Macron esta excepción francesa, porque pone en evidencia que Francia sigue en la Unión Europea el único país que tenga tantos derechos sociales y que hay que acabar. Para siempre, como en el argumento liberal de defender la competitividad de la economía francesa, hay que acabar con todos estos frenos que no, que no de derechos que, sociales. Que en su proyecto impiden avanzar, ¿no? Y lo que tenemos miedo con lo que decía antes, el hecho de tener una mayoría parlamentaria y tener las riendas del poder a nivel del gobierno, es que el Macron quiere avanzar como una locomotora. Una apisonadora. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, el último movimiento social en Francia fue hace 2 años contra la ley laboral, la ley trabajo de la ministra El Khomri. Hoy se habla de una ley trabajo número 2, porque Macron quiere aprofundizar las consecuencias de esta ley que ya rompe los derechos del Código del Trabajo y quiere ir aún más allá del fin de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y por eso, un mes después de haber sido elegido como presidente, anunciaba que iba a utilizar un artículo de la ley que se llama las ordenanzas, para hacer pasar esas leyes sin pasar por el Parlamento, pasando encima del Parlamento. Y sin que hubo debates contradictorios dentro del Parlamento para avanzar y para poner en práctica el más rápidamente posible su política de reforma laboral. Y en su agenda, tiene una agenda muy precisa el Macron, con una reforma de la seguridad social que va a venir, una reforma de las pensiones. Entonces, vamos a tener frente a nosotros una serie de ataques frontales para acabar con lo que decía antes, la excepción francesa. Entonces, la pregunta ahora será de saber cuál será la respuesta que vamos a poder... La respuesta popular frente a estos ataques. Sí. Y hasta ahora hay que ser, aunque soy una persona optimista de... No tienes más remedio. Sí. hasta ahora la respuesta ha sido no al nivel de los ataques. Hubo en septiembre 3 días de huelga general con la voluntad de hacer crecer poco a poco un movimiento de masa y a crear las condiciones de un movimiento de masa para enfrentarse al gobierno. Y los días de huelga general hasta ahora han sido demasiadas flojas para imponer realmente una relación de fuerza con el gobierno. Yeah. Y hubo un debate muy fuerte dentro del mundo sindical, por ejemplo, para saber qué estrategia poner en plaza para desarrollar un movimiento de masa. lo siento. ¿Por qué se ríe? No, porque en este punto ya no puedo más. ¿Por qué? Porque sé que la burla no es una virtud teológica precisamente. Pero, no, o sea, eso es, pero un, es que pecadísimo. No, pero es que es ridículo, respuesta popular. Pero bueno, da igual, insensatos. Ah, hasta ahí el comentario solo. Bueno, ¿quieres que lo desarrolle? El poder es el poder. ¿Qué es la rebelión del rebaño contra su pastor? Pues si el rebaño se rebela contra su pastor, obliga al pastor a transformarse en cazador. Ahí tenemos dos opciones. La comunidad, en tanto que súbditos, tienes la opción. Pero ellos no son súbditos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Súbditos de quién? No, quedamos antes que ellos lo hacían a su manera. ¿Dónde pone feligreses? Ellos ponen ciudadanos. Mira, ahí hay alguna cosita que claro, parece que se parece claro, con Macron, con algo de aquí. Y ni de izquierdas ni de derechas, pues por eso he dicho antes que me empezaba a sonar un poco mejor. Ah, vale. Lo que yo al principio pensaba que era un fraude, parece que se reorganiza. Entonces, ¿qué es eso del rebaño rebelándose contra su pastor? Pues entonces el pastor se ve obligado a desempeñar la función de cazador, dada la legitimidad. Y lo hace. Hombre, si lo hace. Y aquí, lo que pasa es que aquí de toda la vida hemos sido más cazadores. Pero es que le veo como muy poco sensible, padre, de verdad. ¿Cómo puede decir esas cosas? Para que lo entendieran ustedes, hemos sido más paleolíticos que neolíticos aquí en el Reino de España, de toda la vida. Se ha dado más la hostia que la disciplina. ¡No se puede decir eso! ¿Cómo que no? ¡Darse la hostia! Pero si soy padre... Si yo soy, yo puedo decirlo. Luego me redimo. Luego me redimo. Tú... Ay, de verdad. A veces me desconcierta, de verdad, ¿eh? Bueno, solo era ese apunte. La irreverencia a veces me sulibella. Y en este caso, hablar de respuesta popular, hablar de conquistas sociales. Conquistas sociales, sí. Eso se llama divina providencia. Conquistas sociales. ¿Qué es eso de atribuirse? Pero ya estamos con el maná, De atribuirse los méritos a la carne. No sé. Competitividad. Competitividad. ¿Ves? Ahí tengo una crítica, competitividad, no. Aquí se trata del papel de cada cual como criatura de Dios y su función en armónica en el orden cósmico, que por cierto es un pleonasmo, porque el cosmos ya es orden. O sea, el orden cosmos es como subir hacia arriba. No, bien, pero la cuestión es el papel de cada uno. ¿Cuándo se predica esto? Los radicales como ustedes me tachan de corporativista fascista. Hoy está así porque hay franceses en la sala, estoy segura. Pues... ¿qué? ¿Quieres decir que siento la necesidad de sacar pecho? Pues sí. En siendo que llevo la razón. Bueno, claro, usted piensa. La razón eso, tuya. Vale. De usted. Pero se está poniendo como muy loco. Bueno, pues ya me callo. No, hable. No, me callo un momento. Sí, porque es eso. Era eso, en realidad. Yo hablo del papel de cada uno en el orden cósmico y ahora le llaman competitividad. Competitividad. No, pues yo, pues mira, si me dan a elegir, prefiero corporativismo fascista. Mira, llamadme lo que queráis. Llamadme lo que queráis. ¿Cómo le vamos a llamar? Y en el fondo, también los liberales. Porque los liberales, ya me estoy dando cuenta, son igual de creyentes que los creyentes. Hombre, claro. Lo que pasa es que lo de que decía antes, unos son feligreses, los otros son ciudadanos. O tienen otra religión, que suena cuando se cae y hace clink, clon, clon, clon. Y no son campanas. Sí, sí. Bueno, ya me pusiste el resumen, ya me callo, ya insisto. Bueno, vamos a seguir, nos deja seguir. Nos deja seguir. No le estoy diciendo que no hable cuando quiera, ¿eh? Pero seguimos. Sí. Bueno, todo lo que estabas contando, Jeremy, se parece bastante, bastante, bastante a la política de Merkel, ¿no? Sí. Quiero decir, y luego hay también alguna cuestioncilla con respecto a todo lo que es el tema migratorio, la OTAN... O sea, bueno, la OTAN, de momento la OTAN, el desarrollo de la idea de defensa en Europa y todo eso se parece como bastante, te pregunto, porque no nos da tiempo de analizarlo todo. ¿Se está como resucitando ese eje franco-alemán para ser los putos jefes? Perdone, pero voy a decir putos jefes ahora, ¿eh? Me da igual, yo solo quería decir que Merkel es protestante pero maja. Bueno, pues venga. Vaya benzo. Bueno, vale. bueno. ¿Qué opinas? ¿Qué opino de ese? De yo entiendo que para ti es como muy... Destabilizante. Como frappante que dicen aquí los sorteras. De lo que oyes. Pero bueno, el padre Nando es el padre Nando. Claro, claro. Sin que sirva de precedente, os pido disculpas. Y hay que respetar la opinión del padre. Hay que predicar con el ejemplo. Exacto. Pero lo que te decía, de si se está reproduciendo ese eje franco-alemán y decir somos los putos jefes, esto va a ir por aquí, por allá. Está el Macron con la Merkel están retomando el papel que habían tenido la pareja Mitterrand-Kohl en los años 80 de ponerse juntos para efectivamente a nivel de la Unión Europea aparecer como los líderes políticos de la Unión Europea y tratar por fin, de su punto de vista, de dar un peso a la Unión Europea en la geopolítica mundial que hasta ahora no ha sido capaz de tener. Pero eso va en el mismo sentido que lo que decía antes. Se siente todo poderoso el Macron y se siente como una misión de dar de nuevo en el escenario internacional una plaza a la Francia que no tenía tanto estos últimos años y vale, corresponde al mismo proyecto de toda todo poder de Macron a nivel estatal como a nivel internacional, sí. El año pasado, yo recuerdo que hablábamos la última semana, el año pasado, digo el año pasado porque vino el año pasado, estábamos en pleno momento de estado de emergencia, tal, ¿te acuerdas? Sí. Parece que ha habido, en ese sentido, cambios sustanciales, ¿no? Hubo efectivamente un voto en los Cortes dominado por el partido de Macron, un voto que ha hecho entrar dentro de la Constitución las medidas de estado de emergencia. Ahora hablamos de estado de emergencia de permanente. Permanente, que sirve para todo, claro. Y sirve para todo. La excusa es la lucha contra el yihadismo y Daesh, pero las víctimas de este panorama de medidas represivas va antes de todo contra el movimiento social y los militantes del movimiento social que podrían levantar la cabeza un día contra el gobierno de Macron y también a nivel del hecho de cerrar las fronteras a los inmigrantes con una criminalización de los inmigrantes a nivel de las condiciones para conseguir papeles para quedarse en Francia y trabajar en Francia. Pero en ese sentido es muy parecido, bueno, exacto, muy parecido no a muchos países europeos, que aquí también pasa, sino antes que has mencionado a Trump, también muy parecido allí, como ocurre con la cuestión que hablábamos antes de la protección de los trabajadores y los derechos adquiridos, etcétera, etcétera, de los trabajadores conquistados, vamos a decirlo así. Que vuelvo un poquito antes a eso, porque como nos ha interrumpido el padre, pero viene interrumpido, de ese tipo de legislación laboral que se está diciendo mucho, que quiere aplicar Macron, siguiendo el ejemplo de las políticas laborales en Estados Unidos, ¿va así? Sí. Sí, va así, claro. Y Macron toma como modelo los modelos de los estados dentro de la Unión Europea que tienen los derechos sociales los más bajos. Toma como modelo, por ejemplo, la política del gobierno de Rajoy y del PP como un ejemplo a seguir, claramente. Y no es por nada, haciendo una pequeña paréntesis, que el Macron ha sido uno de los primeros a dar su apoyo dentro de la crisis catalana. Macron ha dado su apoyo firme y a 100% al gobierno de Rajoy, porque de hecho son muy, muy, muy compañeros. Y lo que Rajoy y los gobiernos de antes en España estos últimos años han sido capaces de imponer como reforma laboral sigue como un ejemplo a seguir para Macron. De manera evidente. Pues fíjate que eso es curioso porque como que parece, bueno, son lo mismo, me da, están en la misma cesta, pero quiero decir que sería como más parecido al rollo Rivera, ¿sabes quién es Rivera? Sí, Rivera, sí. Líder de, bueno, líder o no, lo que sea, el producto del laboratorio de Ciudadanos, ¿no? Así sí, ese estilito, pero digamos, vamos pero, a decirlo así a lo esto, sin tanto glamour, sin tanto no sé qué, sin eso como más descompuesto, porque claro, aquí tenemos una tradición que ustedes no tenéis. Sí. Pero que no tenéis. El punto común entre Ciudadanos, por ejemplo, y el partido de Rivera y el Macron, es tener un punto común muy importante que hace que de manera evidente se conocían desde años, porque han conectado en reuniones probablemente juntos, es que vienen los dos del mundo de la banca. Y eso no es una casualidad. Y al mismo tiempo, el Rivera aquí, como el Macron en Francia, rompen con el aspecto tradicionalista a nivel moral de la derecha tradicional. El Macron, por ejemplo... Claro, aquí era demasiado casposa esa derecha, había que renovarla y aparece el proyecto Ciudadanos. Y por ejemplo, hoy, con el fracaso político de los republicanos del partido de Sarkozy, lo que se nota dentro de la recomposición política del frente del partido de los republicanos es que el futuro líder de este partido, que se llama Laurent Wauquiez, pone como discurso y ha sido elegido como nuevo jefe de este partido que la derecha tiene que ser una derecha sin complejos y se acerca del Frente Nacional porque Macron ha tomado un espacio que tenía los republicanos y al mismo tiempo, aunque son muy el proyecto social de Macron es muy liberal. Se podría casi de hablar de post-libéralismo. Sí. A nivel moral, al nivel de las ideas, el Macron, por ejemplo, y voy a choquear mucho y voy a provocar un infarto a la cura, pero el Macron, cuando hubo la batalla en Francia que permitiera a las parejas gays de casarse, sí, Macron era uno de los ministros del gobierno de Hollande, los más mediatizados en favor de esta ley. Mientras que había centenas de miles de gente de la derecha tradicional que manifestaba en las calles en París. Entonces, vale. Pues no sé por qué. Pues no sé por qué me tiene que dar un infarto, porque yo soy capaz de ponerme en situación. Yo lo entiendo. A ver, yo lo entiendo. Porque hoy está muy raro, hoy está muy rebotado. No. A ver, la contradicción es que primero me exijáis que entienda cuáles son los procesos, cuáles son los avances, y luego cuando yo valoro esos avances, en tanto que retrocesos en muchos casos, es que neopostliberalismo, ultra turbo, pero sí es una vuelta atrás muy beneficiosa para los intereses de mi proyecto. del proyecto al que pertenezco y al que sirvo. Pero que si se hace caso es proyecto de todos, y si no, pues... Pues la OTAN. Y si no, pues la OTAN. Claro. ¿Qué está diciendo? Que hay que asumir que se casen los desviados. Pues algunos, pero al fin y al cabo, los desviados ricos serán antes ricos que desviados. Antes... Y el resto de la basura, ¿según pues, quién? ¿Qué más da que sea? ¿Serán antes ricos que desviados según quién? No, en la realidad sí. Otra cosa es como... Volvemos a lo de la legitimidad. Sí que estamos acabando ya el programa. Bueno, pues que no... Bueno, mira, no. Se puede ser rico... Hace siglos ya que se dijo. Se puede ser rico y buen cristiano, no hay problema. Con tal de que los sentimientos los lleves en el corazón y el dinero lo lleves en el bolsillo. En el bolsillo, claro. A su distancia. Pues esa lógica se aplica a todo, también a esto. Y que te perdonen de vez en cuando. Y para el resto, pero es el monopolio del perdón. Es la cuestión de la que la cuestión a preservar. Esa es la cuestión a defender. Para el resto... Eso es lo que a usted le interesa, el monopolio del perdón. A ver... Bueno, que nadie se haga el sorprendido. No, tiene razón. Y además lo entiendo. Estáis hablando de Rajoy, de Macron, de Rivera, de Macron, de no sé quién y de Macron. Pues ahí hay un pivote y el resto... Pero es que yo lo entiendo. En términos religiosos, esas lógicas políticas se resumen con un refrán muy antiguo, que es entre bomberos no se pisan la manguera. Y eso es lo que imagino, yo deduzco que está pasando. Por eso, si Rivera es el Macron hispano, y si las tendencias son esas, por muy modernas que sean las formas, yo voy a estar ahí. Bueno, como se nos acaba el programa, padre... Perdón. Ya estamos con el monopolio. Y no tenemos casi nada. Pero casi nada quiere decir casi nada, que tienes un minuto. Quiero decirte dos cosas, porque se nos ha quedado aquí 50, dos preguntas, pero se nos han quedado 50 en el tintero. Uno, apunto. ¿Confías en que haya una respuesta tarde o temprano hacia eso que decías, en unas luchas que ahora están siguiendo muy difíciles? Y la segunda es más fácil, con toda sinceridad. ¿Habías compartido alguna vez con un compañero cura que dices tú y qué sensación has tenido? ¿Has alucinado mucho? ¿Le entiendes algo lo que habla? No, vale, voy a contestar a la primera pregunta antes. No, es la primera vez. Era totalmente virgen de este tipo de debate y vale. Me parece que tenemos dificultades a conectarnos porque no estamos al mismo nivel de pensamiento y de capacidad de entender el otro, pero me parece muy simpático el cura, y soy seguro que después nos iremos de fiesta toda la noche a bailar la salsa con compañeros. ¿Hasta qué hora le dejan salir? ¿Un tecito con una gotica de anís o qué? No te creas que no tengo aguante yo, seguramente. A ver si por ser francés. Y el otro se puede hacer otra comparación con lo que pasa, lo que ha pasado últimamente en el Estado español. Tenemos un enormísimo problema actualmente en Francia con la respuesta a dar al gobierno Macron. Es que dentro del movimiento social se ha metido un veneno. Este veneno tiene un nombre, es Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insoumisa, que como aquí en el Estado español con el efecto Podemos, hace creer a la gente que se haya en capacidad de movilizarse, que no hay que movilizarse, hay que votar y entrar en las instituciones republicanas para hacer avanzar proyectos antiliberales. Y para mí eso es muy grave, porque eso demoraliza aún más los trabajadores, las trabajadoras que son víctimas de las políticas antisociales, y que sabemos perfectamente que la única respuesta que podemos dar no es en los cortes o al parlamento o en las elecciones, pero es en la calle desarrollando un movimiento de masa que pueda dar la cara a los proyectos capitalistas. Vale. Pues gracias, Jeremy, besazo gordo, padre, nos vemos en otra. Un beso gordo también al padre. un ratico me dejaréis pensar. un ratico me dejaréis. Ya veremos, cuál es la siguiente. Bueno, vale. Hasta aquí hemos llegado. Vale, hasta luego. Sigue la lucha. Pues hasta el año que viene. Vale. Hasta el año que viene, ¿no? Ahí nos vemos. On a bleu et rouge, à comme il est.